hijo de Llorel. Detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él. Hoy vamos a hablar de Doomsday Clock, o como ha sido publicado en España, El reloj del juicio final, la obra de Geoff Johns y Gary Frank, que servía como secuela de Watchmen. ¡Vamos allá! Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Bien, para grabar el programa de hoy, pues me he traído aquí ciudadanos de otras realidades alternativas. Curiosamente, la versión borracha de Violeta, ¿qué tal? Pero vamos a ver, no, o sea, esto es difamación, es parte de tu plan malvado para quitarme el dominio del mundo, pero yo estoy estupenda, no hay ninguna prueba de nada de lo que estás diciendo. Muy bien, yo aquí con mi propio reloj del juicio final avanzando. Bajando, disminuyendo, quieres decir. Un poco, ligeramente, pero es posible que haya bajado un poco. Y la versión resacosa de Santi. Eso es completamente cierto. No voy a intentar ocultarlo. Pues sí, aquí estoy sintiéndome como el Dr. Manhattan mientras conseguía sus poderes. Esto es así. Hola a todos y tal. Bueno, después de esta ominosa presentación, yo no tengo mucho que comentar antes de la pausa, así que si os parece, directamente, vamos a irnos a escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores y luego ya enseguida empezaremos a hablar de, ¿cómo se llama en España? El reloj del juicio final, ¿no? Es así, ¿verdad? Sí. El reloj del juicio final, el cómic de Geoff Johns y Gary Frank. De que hablaremos largo y tendido. ¿Preparado para algunas recomendaciones comiqueras? Empezamos con Stiberri, que ahora se fija en los más pequeños de la casa y le ha hecho más hueco al cómic infantil y juvenil con títulos como Claudio y Morino y Ushio, Bon, Afni o Tigresa contra Pesadilla. En Stiberri también nos encontramos con el último trabajo de Alberto Vázquez, La caza, la historia de un hombre primitivo que persigue a un animal, y con La cólera, la obra de Javier Olivares y Santiago García, que actualiza de forma sorprendente la historia de Aquiles en la Ilíada de Homero. Por parte de Norma Editorial tenemos varios títulos interesantes, como Violent Love, una historia tarantiniana en la que el dibujante español Víctor Santos lo da todo, El Buscón en las Indias, el desenlace de una de las cumbres literarias del Siglo de Oro en formato cómic que ha sido todo un éxito de ventas, y Head Looper, una loca historia con una estética muy peculiar que está gustando a todo el que se acerca a ella. Y recuerda, todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Comic Stores. Entra a www.comicstores.es y descubre ofertas y descuentos de los que te puedes beneficiar en tus compras. El caos se avecina y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo La Casa de Él.net. Casi nada. Nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la frecuencia y la longitud de onda. Podemos abrumarle con miles de podcasts o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina, y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la emisión de este programa, controlaremos todo lo que oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite. Bien, empezamos con el programa que vamos a dedicar a Doomsday Clock, el reloj del juicio final, obra de Geoff Johns a los guiones y Gary Frank, el maravilloso Gary Frank, que yo adoro, al dibujo, completado con Brad Anderson en el color, que creo que también hace un gran trabajo. Bueno, antes de meternos a hablar del cómic en sí, de sus líos con la continuidad y de qué nos ha parecido y de un montón de cosas, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? De contar qué es lo que pasa en esta obra. Santi, venga, dale. Bueno, pues así, a modo muy de resumen, ¿vale? Digamos que el reloj del juicio final está planteado como una especie de secuela de Watchmen. De hecho, comienza básicamente donde acabaron los hechos de la obra de Alan Moore y de Gibbons. Y lo que encontramos son es un mundo todavía mucho más caótico del que vimos en aquella obra. Ya bien, recordamos que era una realidad que estaba al borde del colapso. Pues a pesar de los esfuerzos de Ozymandias, la sociedad ha vuelto a colapsar porque se ha descubierto su plan. Recordemos todos que Ozymandias, de manera bastante inocente, pensaba que un enemigo único iba a hacer que la humanidad se uniese contra esa amenaza. Pero claro, en el momento en el que se descubre el pastel, en el que él era el responsable de la muerte de millones de personas, pues la sociedad vuelve a entrar en un bucle de violencia, para variar. Para intentar salvar su realidad, Ozymandias sabe partir a la búsqueda del Dr. Manhattan, que también, como recordemos, había desaparecido. En un principio se había ido a Marte a vivir la vida loca. El caso es que él llega a la conclusión de que está en una realidad alternativa, y esa realidad alternativa es la del universo DC, que todos conocemos. Así que, con su ingenio, inteligencia, consigue llegar a este universo y toparse, cómo no, con los héroes de la casa, lo que lleva a una serie de encontronazos. Digamos que... A ver, Ozymandias llega aquí y le da igual aliarse con lo que conocemos como villanos o héroes. Le da exactamente lo mismo. Intenta encontrar a todas esas personas que le puedan ayudar en la búsqueda del Dr. Manhattan. Así que entre esa búsqueda y los encontronazos con este universo, que como sabemos todos los héroes de DC son bastante beligerantes, tenemos ensalada de sopapos a tutipleni y una escalada de tensión en la que vamos a ver las consecuencias de los actos de todos y cada uno de los personajes de esta historia. Bien, resumen muy resumido. Sí, no quería entrar en la historia, que la gente lo descubra. Aunque ahora lo vamos a abrir a spoilers, pero bueno. Efectivamente. Sí, porque si no habíamos avisado, el podcast va lleno de spoilers, ¿eh? Así que si alguien que está aquí no lo ha leído y lo quiere leer sin saber ya los... sin tener los grandes melones abiertos, pues es momento de darle el pause. Venga, Violeta, ¿qué te pareció? Tú que además eres lectora reciente, ¿no?, de esto. Sí. No, la verdad es que me lo he leído hace poco. A ver, por varias razones. Primero porque no estoy muy yo metida en la actualidad. Yo voy leyendo cosas, pero no necesariamente siguiendo la publicación. Me ha gustado varias cosas. A ver, me alegro de haber esperado, o sea, de no haberlo leído en su momento, porque sí que tengo entendido que se alargó muchísimo, o sea, que ha ido publicándose, pero de forma muy extendida en el tiempo. Y creo que eso me hubiera puesto un poco nerviosa, realmente, el tener que esperar tanto para ir leyéndolo. A mí me ha gustado poder leerlo todo seguido, la verdad. No pasa nada, a lo mejor, si me hubiera leído un número ahora, hubiera esperado un poco, pero esperar muchísimo, no sé, a mí esas cosas me matan un poco la vida. Bueno, que digo que Violeta es lectora reciente, bueno, como todo el mundo, que no es un cómic de los años 80, es de... Lo que pasa es que Violeta, reciente me refiero a esta semana. Claro, pero que habrá gente que se lo habrá terminado de leer, pero que a lo mejor lo empezaría a leer hace bastante tiempo, que el cómic O sea, es reciente, o sea, se ha publicado entero recientemente, porque no hace tanto que concluyó, pero que bueno, que empezó hace un par de años, puede ser, tres. Creo que 2017, si no me falla de memoria. Pues ya ves, ¿sabes? Con lo cual yo sabía que existía, pero hasta, efectivamente, como dice Jairo, hasta esta semana no me lo he leído entero. Y eso, o sea, punto uno, yo eso lo agradezco porque creo que me hubiera desesperado un poco, luego si acaso hablaremos del por qué se ha extendido esto en el tiempo tanto. Me ha gustado mucho, no sé si es para tanto del... Bueno, pero esto pasa siempre con los eventos, ¿no? O sea, para tanto del bombo que le dieron del... Buah, vamos a unir el universo de Watchmen con el universo de DC y nada, volverá a ser lo mismo. Pero bueno, ya sabéis que con los eventos de... O sea, bueno, con los eventos estos de cómics, nunca nada vuelve a ser lo mismo y luego sí. Luego no pasa nada. Pero como historia creo que está muy bien llevada. O sea, a mí me ha enganchado desde el principio, o sea, desde el primer capítulo. En el primer capítulo Watchmen es una historia que bueno, creo que puedo hablar de forma colectiva diciendo que a todos nos encanta. Algunos más y otros menos, pero es que de verdad no conozco gente que diga que es una mierda, a todo el mundo le gusta. Y creo que es un trabajo bastante ambicioso coger el final de Watchmen y continuar, me parece una tarea ambiciosa y me parece muy bien llevada. O sea, no decepciona, lo hacen bien. Son lógicos, vale, pues evidentemente ya sabemos que en un momento dado se publica el diario de Rocha y... Como consecuencia pues tenía que fracasar el plan de Ozymandias. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué pasa? Me parece muy bien llevado esa continuación. Me gusta también eso, que lo mezclen con el universo DC principal y que vayan saliendo distintos personajes, y creo que eso, pues eso, está muy bien llevado, narrativamente muy bien mantenido. Entre un capítulo y otro te van creando ahí la intriga, la tensión, a ver qué va a pasar. En ese sentido, ya te digo, me ha gustado mucho de principio a fin. Y el final también me ha parecido muy interesante. Ahora, como otros mundos, quizá, como evento que va a poner patas arriba el universo y tal, pues igual no. Es una historia que está muy bien, pero ya está. ¿Sandy? Ah, ahora, es que tenía el micrófono apagado. Vale, voy allá. Me parece que está bastante mejor de lo que yo pensaba al principio. Yo no soy muy fan de esta clase de mega eventos. No, a priori no me interesaba mucho la mezcla de un universo y otro. Yo creo que Watchmen es Watchmen y debería dejarse justo donde está. No veo necesario darle continuidad más allá del truco comercial dentro de DC. Pero bueno, la verdad es que me sorprendió para bien, entre otras cosas porque Geoff Johns tiene la habilidad de no pasarse de listo, se lo plantea casi todo como un homenaje, al mismo tiempo que cuenta su propia historia, y eso a mí me da buenas vibraciones, ¿vale? El problema que tiene, que empieza muy fuerte, empieza muy bien, el planteamiento de la historia me parece genial, pero poco a poco se va diluyendo. Me parece que al final te estás jugando con las reglas del universo DC, del universo canon, por decirlo de alguna manera, y no puede tener tanto fuste la historia como creo que le hubiese gustado a Geoff Johns. A pesar de que sí que juega con cierto ambiente político, porque Watchmen es una obra política, de eso no podemos dudar, evidentemente está mucho más diluido que la obra original, precisamente por eso, porque al fin y al cabo jugamos con las reglas de los superhéroes. Está muy bien escrita, está de manera bastante elegante. Gary Frank hace un trabajo absolutamente genial, con personalidad propia y al mismo tiempo pues también rindiendo un homenaje al obsesivo arte de Dave Gibbons en el Watchmen original. Y como digo, bastante bien. Ya independientemente de sus consecuencias y del impacto que haya tenido en DC, a mí lo que pasa es que los últimos trazos de la obra se va diluyendo, se va quedando sin fuste. A pesar de que es una obra bastante interesante y remarcable, teniendo en cuenta lo que viene haciendo DC en los últimos años. Bueno, a ver, ¿qué mal empieza eso? A ver, por una parte, yo creo que a los tres nos ha gustado, en mayor o menor medida, pero lo hemos disfrutado, ¿vale? Pues a tenor de lo que decís y de lo que sé que pienso yo, ¿vale? En cuanto al tema de... bueno, tema recurrente, que es el de... voy a hacer una continuación, secuela, reinterpretación, lo que sea, de una obra tan grande como Watchmen. Yo voy a empezar diciendo que a mí, estoy pensando mientras hablo, todas las secuelas, entre comillas, ¿vale? Secuelas, precuelas, como lo queréis llamar, de Watchmen que se han hecho, o adaptaciones también, las he disfrutado todas. No hay ni una sola que diga en mayor o menor medida, ¿eh? Por ejemplo, de antes de Watchmen hay cositas que me parecen más flojas, pero a mí me pareció una línea, bueno, que fue una idea que muchos odiaron, como cada producto de Watchmen que ha salido, ¿eh? Pero que bueno, que era darle a unos nuevos autores el poder de meter mano en una obra que llevaba por aquel entonces que 20 años, sí, 20 años concluida, más o menos, no me acuerdo de qué año es exactamente antes de Watchmen, y yo disfruté. La película de Zack Snyder, chan, chan, chan, chan, la disfruté también, a mí me parece un peliculón. Perdón. La secuela de HBO, maravillosa, para mí una de las mejores series que se han hecho. Y esto, que es una especie de, sí, secuela, es que hay que llamarlo secuela porque comienza a partir de, como decía Violeta, justo a partir del final de Watchmen. A mí me ha gustado mucho también. Pero bueno, aunque hubiera alguna cosa de estas que no hubiera disfrutado, lo que decimos siempre, tu tomo de Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons lo tienes en tu estantería y nadie va a venir a mirarse en él. Yo ya estoy contigo, o sea, aunque fuera un horror, o incluso sí, bueno, o sea, de las cosas que has mencionado, o sea, yo estoy bastante de acuerdo contigo, o sea, estoy en tu línea, pero que hay gente que no, o sea, hay gente que dice, pues la película me parece una mierda, ¿vale? O sea, me parece una opinión, como todas las opiniones, aceptable, pero que eso, ya lo hemos hablado alguna vez, eso no te jode a ti la lectura del tomo. O sea, creo que o sea, me parece un error cerrarse en tal cosa es intocable. O sea, nada es intocable. Porque nadie te va a modificar tu cómic, nadie te va a modificar. No sé, o sea, a mí, en cualquier ámbito, uno de mis libros favoritos es El Señor de los Anillos, hicieron las películas que me encantaron. Ahora, pues, se anuncia una serie. Uy, a ver si la serie va a estropear. La serie no va a estropear nada. La serie puede ser genial y la disfrutaré, o puede ser muy mala y la criticaré. Pero no me están estropeando el libro. Nadie toca el libro. Pues lo mismo. ¿Que quieren jugar con los personajes de Watchmen? A mí no me parece mal. Pueden hacerlo bien o pueden hacer una cagada. Pero bueno, pues adelante, ahí están. Pueden surgir cosas interesantes. Claro, o que siguiendo con tu ejemplo, ¿ves el tráiler que sacarán dentro de un tiempo de cómo se va a llamar esto? La Tierra, no, la Segunda Edad. No sé cómo se va a llamar esa serie. Sí, no sé el nombre realmente. Bueno. Y no te atrae, no te gusta, ves el trailer y te parece una mierda, pues no ves la serie y ya está. No hay que ponerle una denuncia a Amazon ni hacer un change para que maten a todos los actores ni nada. No. Pero sí que es cierto que hay productos que conllevan un fandom más extremo, por así decirlo. Tóxico. Pero también es el por ejemplo, hay cómics que a la gente le gustan, o hay películas que a la gente le gustan, pero bueno, le gustan normal, y hay algunas que provocan pues mucho fanatismo, y yo diría que Watchmen es una de ellas, quizás porque efectivamente estamos hablando de uno de los cómics más grandes que se han hecho nunca, ¿no? O sea, que fácilmente aparece siempre en la lista de los mejores cómics de la historia. O sea, estamos hablando de algo importante, y eso hace que Watchmen tenga una... O sea, como una legión de fans muy, muy acérrimos, que me parece bien, porque lo merece, pero que a veces ese fan acérrimo se lleva al cerrarse, al no podéis usar los personajes, no podéis tocar mi cómic, y ahí voy, ¿no? O sea, entiendo el amor por Watchmen, entiendo que todo lo demás difícilmente vaya a estar a la altura, y a lo mejor no va a haber nada que esté a la altura, pero que no me parece mal que hagan intentos, homenajes, precuelas, secuelas y lo que quieran hacer. No estropean el cómic. Bueno, se enfada Alan Moore, pero bueno, eso tampoco es novedad. Efectivamente. Además, que en el caso concretamente, en el caso de Watchmen, es paradójico, porque el propio Moore, la idea original, que luego tuvo que cambiar levemente, era coger otros personajes que no eran suyos y hacer una historia con ellos. Lo que pasa es que los personajes estos de la Charlton, que bueno, que más o menos son todos identificables... si los comparas con los de Watchmen, pero bueno, que el propio Alan Moore era el que iba a coger otros personajes que no eran suyos y matar a algunos, evolucionarlos, darles... Bueno, no le veo mucho sentido a... Con todos mis respetos para Alan Moore, que es un autor que adoro y que reverencio, pero yo en este tema no puedo estar de acuerdo con él. Y bueno, más allá del haterismo, de los prejuicios que puede levantar un título como este, que fueron muchos, y ojo, que yo soy el primero que en su momento dijo, joder, a mí me parece una idea horrible. Bueno, y de hecho, y a día de hoy me la sigue pareciendo. Lo que pasa es que luego pues he leído el cómic y me ha convencido. Pero la idea de meter a los personajes de Watchmen en la continuidad de DC, que bueno, luego hablamos del tema de continuidad, que eso también es complicado, pero la idea original era esa. La idea original era de Geoff Johns, y aquí hay que retroceder un poquito atrás. Si recordáis aquella etapa de DC que muchos recuerdan como si fueran flashes de Vietnam, que se llamó Los Nuevos 52, que yo a día de hoy sigo diciendo, pues no es para tanto. No hay tanta diferencia entre lo que se hace ahora y lo que se hizo en Nuevos 52. Sí es cierto que hay algunas cosas que, joder, fueron decisiones horribles, como todo lo que tuvo que ver con Superman en Nuevos 52, ver ahí a Clark Kent en vaqueros y ser un poco capullo. Pues bueno, pero joder, Nuevos 52, yo creo que esto ya también lo hemos hablado muchas veces. Hubo series buenísimas. Y si nos ponemos a contarla, a mí a gusto personal, a lo mejor había más series que me gustaban en Nuevos 52 de las que me gustan a día de hoy, en DC. Y sin él, a lo mejor, a día de hoy, o sea, en febrero de 2021, ya os digo yo que había más series para mi gusto buenas en los Nuevos 52 que ahora mismo. Pero bueno, olvidándonos de eso, vamos a ver. Todo esto parte de la idea de Geoff Johns de que los Nuevos 52 fueron una creación del Dr. Manhattan. Así se deja ver. Creo que la primera vez que esto se intuye es en, corregirme si me equivoco, en Renacimiento, en aquel especial que cerraba la etapa de Nuevos 52 para dar comienzo a Rebirth, a en lo que estamos metidos hoy en día. Y se dejaba intuir, bueno, yo creo que con bastante veracidad, que había sido el Dr. Manhattan el que, pues eso, había afectado a ciertos personajes, quitándoles años de la memoria y tal, y que los Nuevos 52, todo aquello que ocurrió, podía haber sido una creación de este personaje. Luego esto, a medida que pasa el tiempo, bueno, aparte de que se hace el anuncio, y aquí ya vamos a meternos un poco en meta, se hace el anuncio de que Geoff Johns y Gary Frank van a hacer algo que se llama Doomsday Clock, que no tiene nada que ver con el personaje Doomsday, que fue lo primero que yo pensé, la verdad, cuando vi el título, sino con el literalmente el reloj del juicio final, aquello que en Watchmen había un grupo de científicos que, bueno, tenían ahí una especie de metafórico reloj que marcaba cuánto nos estábamos acercando al fin del mundo en función de, concretamente en aquel caso, del poder nuclear, ¿no? De cuando los misiles nucleares iban a salir volando a distintas naciones y iba a llegar el día del juicio final. Bueno, se anunció esto, se dejaba intuir que ahí iba a haber cruce de Manhattan y Superman, de Watchmen con DC. A mí me parece una mala idea, no creo que sean dos cosas que casan ni muchísimo menos. Aunque bueno, luego, tras haber leído, creo que tengo que decir que me equivoqué. Y esto, pues eso, despertó, como decíamos antes, la ira de un montón de fans. Empezamos a ver cosas ya, no las recuerdo todas, pero bueno. Por ejemplo, está aquel especial de la chapa en la serie de Batman, que es cuando Bruce Wayne encontraba en la Batcueva. Bueno, eso ya pasó, eso si no me equivoco, ya se había visto en Rebirth. En el especial aquel, de Geoff Johns. Pero bueno, luego hubo un especial de dos números, creo, de Batman con Flash, en el que investigaban qué había pasado ahí, porque aparecía la chapa del comediante incrustada en las paredes de la Batcueva. Hubo también una falsa pista, que fue aquel personaje en las series de Superman que se llamaba Oz, y que todo el mundo pensaba que era Ozymandias, que luego al final resultó que no, que era Jor-El. Pero bueno, que aquí y allá se empezaban a ver cosas que iban a llevarnos hasta Doomsday Clock. De hecho, yo no tengo del todo claro que Oz, en realidad, en su origen no fuera realmente Ozymandias, y que tuvieran que cambiar de planes, bueno, por no sé si por guerras internas o por retrasos que se preveían en la colección o por qué. Eso ya son teorías mías, no sé. El caso. Pero yo estoy contigo en esa teoría, ¿eh? Sí, que Oz originalmente era Ozymandias. Sí, que estaba ese personaje, vamos, estaba cantado que era un personaje que iba a estar incrustado en esta historia. Vamos, en los cómics y es que es evidente. Pero lo que dices tú, algo pasó entre medias, algún problema editorial que hizo que cambiase en esta perspectiva. Claro, es que visto hoy en día no tiene mucho sentido. No. Cuando ya se estaba hablando de todo esto, sale un personaje que se llama Oz, que además casaba con Ozymandias. Y no, es Yor-El. ¿Por qué se llamó Oz? Pues yo qué sé, porque le dio por ahí. Pero que incluso las cosas que hacía, sus motivaciones, sí. Estaba bastante evidente que estaba relacionado con el universo Watchmen. Y de la noche a la mañana decidieron cambiarlo. Sí, ahí parece que hubo un giro de timón. Pero bueno, eso son elucubraciones, nunca lo sabremos, me temo. No sé, vamos, hasta donde yo sé nadie ha asegurado esto. Bueno, el caso, seguimos con varias pistas por ahí que nos acaban derivando a esto, que en principio, y aquí si tiramos un poco de lo que dijeron sus autores o incluso en su momento pues los gerifantes de DC, esto iba a cambiar, lo que decía antes Violeta, ¿no? Iba a cambiar el universo de DC para siempre, porque nos iba a meter aquí a esta especie de dios, a falta de una palabra mejor, que es Manhattan, que cuando venía en gana cambiaba la realidad. Y bueno, esto de alguna forma iba a servir a los propósitos de Geoff Johns, que siempre sabemos que él trata, un poco al igual que Grant Morrison, ¿no? Él trata de decir, no, todo cuenta. Desde que a finales de los años 30 se creó Superman hasta el día de hoy, todo entra en continuidad. Incluso los Elseworlds, todo vale. Y esta era una forma maravillosa de, bueno, de hecho al final el cómic lo acaba haciendo, ¿no? Explicar que todo está dentro de continuidad, usar el concepto este de hipertiempo también, ¿no? Desarrollado por Waite y Morrison, para que la gente, bueno, no sé si por gustos personales, porque él es un fan de la Edad de Plata o de los cómics que leyera de pequeño y quiere que todo cuente, ¿no? Y a mi modo de verlo lo hace maravillosamente bien en los últimos números de esta serie limitada. Y así es como llegamos a que se empiecen a publicar esos números. ¿Qué es lo que pasa? Bien por retrasos de Gary Frank, que puede ser. Bien por guerras internas de Geoff Johns con vete tú a saber quién. Bien porque hubo cambio de opiniones. Vete tú a saber por qué razón. El caso es que la publicación de esto se empieza a alargar, sale un número, no se sabe cuándo va a salir el siguiente. Nos alargamos, pues ya os digo, sin comprobarlo, porque no sé fecha, si estoy tirando de cabeza, yo diría que durante 3 años, estos 12 números se alargan. En la continuidad de DC se empiezan a desarrollar cosas que ya pues no entraban dentro de los planes de Geoff Johns. El objetivo que perseguía empieza a no tener mucho sentido. El 5G, que es aquello que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Lo de la quinta generación de héroes, que nos iba a presentar a otros héroes en el futuro y tal, etc. Parece que desaparece el mapa también, aunque bueno, ahora estamos metidos en esto de Future State, que no sé hasta qué punto es un reciclado de aquello. Y el caso es que, a pesar de que Doomsday Clock está cimentado sobre hechos de la continuidad de DC, como acabamos de explicar, todo aquello de la chapa, el reverse y alguna cosilla más por ahí, parece que luego muere en tierra de nadie. Es decir, acaba la colección, nos deja muchas cositas por ahí con las que Geoff Johns pretendía, o eso entiendo yo, que luego alguien recogiera, o él mismo recogiera en la continuidad de DC, y a día de hoy no ha pasado. O sea, parece que el tren de Doomsday Clock llegó a la estación final y nadie más. Bueno, que esto es válido hoy, igual dentro de 6 meses habría que dar otro discurso, pero a día de hoy parece que eso murió ahí y nadie más se va a acordar de ello. Y para mí ese es el problemilla, entre comillas, el único que le veo a esta serie, que te deja algunas cositas que obviamente están puestas ahí para ser recogidas luego en el futuro y no va a ser el caso. Empezando sobre todo por el chico, ¿cómo lo podríamos llamar? La reencarnación de Manhattan con la que acaba la historia, de la que entiendo que no volveremos a saber nada nunca. Y bueno, alguna cosilla más por ahí, no sé si recordáis a Saturn Girl, que está por ahí encerrada, bueno, cosas así. A ver, yo creo que se puede disfrutar aún así aunque no tenga consecuencias, sí, pero sí que creo que es un punto flojo en el sentido de que gran parte de esto es un poco la implicación que pueda tener, pero claro, terminas y te aparece el personaje este, el hijo, el o reencarnación, o como lo queramos llamar, el nuevo Manhattan, y dices tú, bueno, pues ahí está, ¿no? Ya está. ¿Que lo recogerán en algún momento? Pues seguramente, en algún momento que no sepan qué hacer, dirán, oye, mira, teníamos aquí el final de Doomsday Clock, pues vamos a tirar de aquí y sacamos un cómic. Pero que para mí sí que es verdad que es un poco debilidad de DC, bueno, pues la desorganización que tienen, ¿no? Que, bueno, no es la primera vez, ¿no? Que hacen planes de hacer las cosas de una manera y de organizar su universo de una manera, y luego a medio camino pues cambian de planes, o los primeros planes pues no le salen como esperaban y tiran en otra dirección. Y aún así hay historias muy buenas, pues claro que aún así hay historias muy buenas, pero me parece que se pierden un poco en el plan, que podría ser más interesante, que podría ser mejor, que podría servir para algo. Yo, o sea, soy sincera, no estoy siguiendo la actualidad de DC, me he leído esto, no me estoy leyendo ahora mismo ni la serie de Superman, ni Liga de la Justicia, nada, ¿eh? O sea, actual, no estoy siguiendo nada. Con lo cual, ahí lo digo, que igual hay alguna serie, pero que no niego que haya series actuales que a lo mejor están muy bien. Pero que me parece un poco que DC tiene una desorganización interna bastante grande. Si pretenden ser un universo coherente, y no sé. Me da un poco de pena que esta historia se haya quedado ahí y ya está. Y no, tampoco sirva. Sirve en sí misma, la puedes disfrutar, pero que no sirva para nada, que no tenga una consecuencia, ya que lo has mezclado con el mundo, con el universo de los superhéroes, digamos, de DC, con Superman y con todo eso, y que luego, pues, ni los personajes, ni lo que ha pasado, se queden un poco ahí, pues me da un poco de pena. Bueno, a mí es más casi el caso contrario. O sea, yo lo que prefería es que esto, como decías tú antes al principio, que hubiera funcionado más como un Elseworlds, que no estuviera originado en la continuidad y que no nos hiciera guiños a esas cosas y que estuviera autocontenida. Creo que para mí hubiera quedado mucho más redondo así. Pero bueno, eso ya opiniones. Santi, ¿algo que decir sobre todo esto que hemos divagado aquí? Lo habéis dicho todo muy bien, chicos. Yo tengo poco que decir. Excelente. Y como prueba de esto, de la poca repercusión que va a tener esto, quizás habría que fijarse, y aquí igual meto la pata porque yo no lo empecé, pero se está publicando ya en España Rorschach. Creo que ya se está publicando en España, ¿no? El primer número me parece que salió ya. Si no me ha salido este mes el primer número. Vale. Rorschach, esta serie de serie limitada, creo que va a ser 12 números. Qué raro para Tom King, 12 números. Esta serie limitada de Tom King y Jorge Fornés, que tiene una pinta espectacular. Y que yo, hasta donde sé, y repito, me puedo equivocar porque no lo he leído, pero por lo que he oído, casi tiene más que ver con la serie de televisión de HBO que con Doomsday Clock. Teniendo en cuenta que es sobre, y repito, me puedo estar equivocando, pero es lo que tengo entendido, es sobre el personaje de Rorschach en la época actual, en 2020, 2021. No sé, no habéis probado esto, ¿no? Me gustaría leerlo básicamente por los autores, o sea, me parece que realmente es garantía de que va a estar bien, pero no, o sea, no he leído nada. Y seguramente no me lo lea hasta que no esté terminada de publicarla. Exacto, hasta que no salga el tomito guapo, aquí el Menda no se compra las grapas. So, sí, a mí pues, a lo mejor también me pasa, aunque no sé si podrá más el hype y me pillaré las grapas o esperaré el tomo, no lo sé. De momento estoy esperando. Por lo menos a que haya unas cuantas por ahí, ya veremos qué pasa. Vale, pues vamos a dejar ahí el tema de los haters y la continuidad y la repercusión de todo esto, y vamos a meternos un poco más con la serie en sí. Bueno, Santi hizo un resumen al principio en la que contamos así un poco las bases. A mí una cosa de la que me llama la atención del principio es, joder, siempre me olvido el nombre. ¿Cómo se llama el gato este? El dientes de sable clonado con no sé qué, de Ozymandias, con el que... Bubastis. Bubastis. Es que es difícil de pronunciar, Bubastis. Vale, que lo... Sí, creo que no lo mencionó Santi, es lo que usa, como si fuera una vara de Zahorí, Ozymandias, para rastrear el rastro de taquiones, ¿no? De Manhattan, para perseguirlo a lo largo del multiverso. Que me parece una idea bastante curiosa, ¿no? Sí, mi gato también sabe hacer eso. Huele, rastrea taquiones. Sí, yo a veces la veo y digo, ¿qué está haciendo? Y digo, ay, mírala ahí buscando taquiones. Bueno, es una cosa que hacen los gatos. El plan de Ozymandias, que es un poco chungo, y que implica muertes que no son la suya, como estamos habituados, es que como le ha salido mal lo que había hecho en Watchmen, todo por culpa de aquel diario de Rorschach con el que acaba la serie original, pues dice, nada, pues esto voy a arreglar, tengo que buscar Manhattan, luego morirá muchísima más gente, pero lo arreglaremos. Viaja por el, como decíamos, viaja por el multiverso en busca de Manhattan, porque su nación, su tierra original, otra vez vuelve a estar al borde del juicio final, como dice el título de ahora. Y aquí ya al principio nos encontramos con alguna sorpresa. Por una parte, un nuevo Rorschach, que en principio no sabemos quién es, aunque luego descubriremos. A ver, yo esto ya lo leí hace tiempo, vamos a ver. Era el hijo, corrígeme Violeta si me equivoco, el hijo del psiquiatra que había estado tratando a Rorschach, ¿no? Sí, sí, sí, el Rorschach 2, ¿no? Rorschach sí, nuevo. El regreso, sí. Sí, sí, sí. Era si recordamos la obra original, había un... Joder, que también hace... Mira que la he leído veces, pero hace tiempo que no. Había una especie de psiquiatra ya, barra psicólogo que había estado tratando a Kovacs, la identidad que se ocultaba tras la máscara de Rorschach, que si recordáis era el capítulo en el que le mostraba, pues eso, imágenes de Rorschach, ¿no? Para que identificara lo que veía, el típico test. Y ahora es su hijo, porque su padre e incluso su madre habían muerto, ¿no? Habían muerto durante la llegada del Chulu a Nueva York. ¿Fue así como murieron, si no me equivoco? Sí, sí, sí, sí. Si no recuerdo, bueno, ahora tengo dudas, de lo de la muerte de los padres, pero creo que sí, que por eso él un poco quería la venganza también. Qué bueno, ¿qué os pareció esto, la revelación de la identidad del nuevo Rorschach? A ver, a mí me pareció bien en el sentido de que, bueno, pues tenía que ser alguien. O sea, quiero decir, tenía que ser alguien enlazado con los acontecimientos de Watchmen. No, yo qué sé, un tío que le diera por ponerse la máscara de Rorschach y ya está. Sino que tenía que ser pues eso, pues algún personaje afectado, bueno, pues me parece bien traído. ¿Sandy? Sí, a ver, aparte de todo esto, que está bien introducir un personaje, los paralelismos con el Rorschach original, ¿vale? Cuando está en la cárcel también rememorando su historia, me parece que ahí Geoff Johns es bastante astuto al crear esas conexiones entre los personajes, ¿vale? A pesar de que son completamente distintos en todos los sentidos, esa mente fracturada y las conexiones entre uno y otro, salvando las distancias, me parece que es de mucha habilidad. Y lo que comentaba al principio, ¿no? Que tiene ese puntito de homenaje y la valentía de Johns de contar una nueva historia. Ahora me dice Jarvis que el nombre es Reggie Long, el de Rorschach 2, por así llamarlo. El chico este afroamericano, diría yo, no creo que sea inglés, que recoge el manto de sí, el psiquiatra era Malcolm Long, eso es, correcto. Y a mí, una de las cosas que más me gustó de la historia en cuanto a personajes son estos dos nuevos personajes. ¿Cómo se llama? ¿Mimo y Marioneta son? Sí, sí, sí, sí. Que además también están, ¿no? Inspirados en, sí, en personajes de Charlton. De Charlton, sí. Lo que no sé es cómo se llamaba. No sé, era Punch y el otro no lo sé. Pero bueno, eran como un payaso y una acróbata, ¿no? Algo similar. Yo la verdad que no los conocía. Yo tampoco, o sea, yo realmente de Charlton Comics pues tampoco he leído nada, la verdad. O sea, sé que igual que en Watchmen pues quiso Alan Moore utilizar esos personajes, finalmente no utilizó los personajes en sí mismos, sino una especie de trasuntos, pues me gusta aquí un poquito el mismo homenaje que le hacen al introducir a esta pareja de personajes, y en vez de crear unos personajes nuevos sin más, pues hacer un homenaje a otros dos de Charlton. Bueno, aquí también es un poquito como un enlace con el Watchmen original. Jo, pero es que luego al final, que son personajes que tampoco están metidos un poco en calzador, a pesar de que luego... A mí me gusta mucho cómo están creados, lo que pasa que sí que es verdad que al principio tienen como mucha trama, y cuando te vas ya hacia la segunda mitad, hacia el final del cómic, llega un momento que dices tú, bueno, pues tampoco, o sea, como que tampoco servían para mucho. Claro, pero bueno, al final sí que me vemos... Gustan, o sea, me parece que les podían haber sacado más partido. Sí, al final sí que vemos que la unión, nunca mejor dicho, de estos dos sí que tiene su importancia, que es este hijo que acaba en las manos de... ¿cómo se llaman? Bueno, Búho Nocturno y Júpiter. Sí, Dan y... Dan Treichberg. Y la muchacha. Sí. Bueno, la muchacha... Ay, también estoy con los nombres. Joder, es que siempre confundo el nombre de la madre con el de la hija. Es Sally Lori, Júpiter. Lori, vale. Lori, Sally era la madre. Lo adoptan Dan y Lori. Ajá. Uh-huh. Que eso supuestamente iba a tener una importancia de la hostia en el futuro, pero no. Claro, eso es lo que yo pensaba que iba a tener consecuencias. O sea, tenemos al niño este que lo primero lo como que lo adopta, bueno, no que lo adopte, sino como que lo empieza a educar Manhattan y le da ahí, ¿sabes? Se queda ahí como con los poderes y luego se lo adopta Lori Dan y dices tú, bueno, pues este muchacho, ¿no? O sea, este personaje va a tener una importancia porque estamos hablando de un ser súper poderoso que, bueno, no hemos dicho el nombre, pero que lo llama Clark, ¿vale? Sí. Y lo ves ahí eso pues como un personaje que va a tener una trascendencia brutal y bueno, pues ahí está. Yo sigo estando convencida de que en algún momento lo van a retomar. Y siguiendo con estos dos personajes, a mí lo que hace Gary Frank con ellos me flipa, o sea, porque además son dos personajes de los que tiene que tirar mucho de expresión facial por motivos obvios, sobre todo en un caso, pero esos poderes entre comillas que tienen a la hora de combatir y tal, a mí me fliparon estos personajes, me hubiera gustado, de hecho, bueno, quién sabe si estamos a tiempo de que tengan una serie limitada o algo así dedicada a ellos. Si fuera con ese mismo equipo creativo, claro. Y sí que es cierto que al principio, lo que decíamos, Ozymandias los mete en su equipo y no acabas de ver muy claro que eso, joder, parece un poco forzado, ¿no? Que necesite a estos dos. Pero bueno, luego, ya digo, a mí me gustaron muchísimo, casi me parece de las mejores cosas del cómic. ¿Tenéis algún personaje así a destacar de la obra? ¿Que os haya gustado lo que Geoff Johns ha hecho con él o no sé? Hombre, a mí me gusta mucho precisamente la capacidad de crear un reparto coral para con todos los personajes teniendo su momentito de gloria. Cómo no, también tirando de personajes de la Edad de Oro y de Plata, que son Geoff Johns, es inevitable. Hace ahí una especie de también análisis de la historia de DC, que es uno de sus puntos comunes, pero quizá el que más gana entero sea en toda la obra sea en Superman y el personaje de Rorschach, que me parece que son los dos mejores. Superman en este caso porque se convierte un poco en el pilar sobre el que se acaba sustentando la narración, y Rorschach porque me parece un triunfo de personaje, y más teniendo en cuenta los precedentes, ¿no? Que es una de las grandes de los grandes hallazgos del Watchmen original. Así que yo me quedaría con esos dos. Bueno, en cuanto a Superman, que apenas lo hemos mencionado, sobre todo es en la parte final, cuando ya todo explota, cuando el peso recae sobre él. Pero hasta entonces, de hecho yo diría que si sumamos viñetas, ocupa más Batman, por ejemplo, que es un personaje... Seguramente. Es un personaje totalmente... Final... Bueno, que aquí no tiene gran trascendencia. Y aún así... creo que le dedican muchas más páginas que a Superman. Sí, pero el caso es que al final efectivamente se acaba convirtiendo en el gran protagonista de la historia. Por ser el gran estandarte de DC, no quedaba otro remedio. Pero desde el principio se ve que Superman no sé, le ponen posiciones muy curiosas Jones en esta historia. Sin dejar de ser el Superman de siempre, sí que le veo giros interesantes. A mí yo creo que ahí también Geoff Johns hace un poquito el bueno, pues un poco el sacar o el representar su idea sobre los superhéroes, ¿no? Si al final Watchmen es una crítica a los super, a, o sea, a lo, al concepto superheroico, ¿no? O sea, es un muy cínico con respecto a los superhéroes. Realmente es como si aquí en este enfrentamiento de Watchmen y Superman es como un enfrentamiento realmente de la idea cínica, ¿no? Que sería pues el Doctor Manhattan de Watchmen con la idea optimista, que al final yo creo que es la que representa Geoff Johns, que bueno, pues que le gusta mucho Superman y que creen en esa parte optimista más brillante. En la parte buena de los superhéroes, no sé, por así decirlo. Y ese enfrentamiento Doctor Manhattan-Superman es casi eso, ¿no? Un enfrentamiento entre las ideas del superhéroe que realmente no hace falta y por tanto vamos a hablar de sus debilidades o las fortalezas. Y al final yo creo que un poco el mensaje de Geoff Johns es la parte positiva, porque bueno, al final él es muy fan de Superman. Y de lo bueno que representa Superman. Sí, que es algo que a lo largo de toda su obra ha venido repitiendo una y otra vez, ¿no? Que él es más que de la oscuridad, es más de los personajes luminosos y tal, y sobre todo Superman. Y de hecho, quizás por eso siempre se ha alimentado el tema de que Geoff Johns con Batman no tiene muy buen trato, a pesar de que a mí esto que hizo o que está haciendo de Batman, el Batman Tierra 1, que lo hace también con Gary Frank, curiosamente, a mí me parece espectacular. Pero bueno, siempre le queda ese San Benito, ¿no? De que Geoff Johns a Batman no lo traga mucho porque es de Superman a muerte. Bueno, y de hecho, bueno, por volver un poco atrás, todo esto viene de aquellos sueños que tenía Superman, ¿no? En los que se enfrentaba a alguien. Y que se acaban haciendo realidad en esos últimos números de la serie donde se enfrenta desde su punto de vista a Dios. Porque Manhattan, a todas luces, es un ser todopoderoso. Bueno, quizás. Joder, quizás me parece la parte más floja en cuanto a trama. Ese final, ese enfrentamiento, no sé, pues muy típico, ¿no? Además que empiezan a aparecer ahí todos héroes habidos y por haber, se mete a la Legión de Superhéroes, que hasta ahora estaba desaparecida en la continuidad, toda una declaración de intenciones de Geoff Johns ahí. Pero sí me gustó de esa parte final, pues lo que decía Violeta, ¿no? Esa declaración de intenciones de, a ver, vamos a decir otra vez, vamos a contar qué es Superman, o qué representa Superman, mejor dicho, y vamos a ponerlo sobre la mesa porque es algo que cada cierto tiempo se nos olvida, y Geoff Johns, como es muy defensor de esas ideas, lo quiere dejar bien claro, quiere reivindicar la figura, digamos, original de Superman, ese Boy Scout que representa todo lo bueno de la humanidad, a pesar de ser un kryptoniano, y convertirle de nuevo en el gran estandarte de DC, y quitar a Batman, ¿no? Que parece que es el único que vende cómics en la editorial. Bueno, estamos yendo así un poco adelante, atrás, sin demasiado orden ni concierto, pero bueno, como el programa va sobre todo para gente que ya haya leído la obra, entiendo que no será un hándicap esto. A ver, ¿qué opináis de, para mí, otro de los puntos buenos, que a mí me gustó bastante, es el tema del comediante? Aunque parece metido un poco también a calzador, el hecho de que toda su historia aquí transcurra entre los instantes en los que va, no sé, entre el sexto y el quinto piso del edificio de que está cayendo, me parece una idea muy chula y creo que funciona bastante bien. Bueno, sí, o sea, realmente me parece bastante bastante original. Bueno, lo usan también un poco como elemento sorpresa cuando aparece bueno, cuando el principio le dicen a Adrián lo de que el comediante no está muerto y aparezca. Pero bueno, es curioso la trama que le meten en medio. Yo creo que también esto es un poquito homenaje al Watchmen original, porque como en el Watchmen original también juegan mucho con el tiempo, Siempre te están marcando, bueno, el reloj, la hora, lo que está pasando en cada momento. Yo creo que el meterlo de esta forma es también, bueno, o al menos a mí me lo parece, un poco homenaje a eso, a ese tiempo, cuando él, pues bueno, vuelve al momento de su muerte. Sí, quizás su inclusión no deje de ser un poco, no sé si llamarlo capricho, fanservice, como quieras llamar, cómo vas a hacer un Watchmen sin sacar por ahí al comediante. Pero, joder, cuando las cosas las haces bien, aunque sea forzado, pues no es un demérito, a mi modo de ver. Y luego es cierto que el personaje a la historia tampoco aporta demasiado, y que no hubiera pasado nada si no hubiera estado. Pero, joder, está tan bien hecho que digo, mira, Pero es que, estupendo. a ver, aquí vi otro, o sea, otro gran tema, que es que a mí el fanservice en sí mismo no me parece un concepto negativo. O sea, a mí lo que me parece negativo es que tú hagas un cómic de cualquier tema y que no tengas nada más que fanservice. O sea, que si solo tienes fanservice y no tienes historia y no tienes trama y solamente te basas en sacar cosas que son molonas en sí mismas porque a los fans les gusta o porque son molonas porque salieron en otro cómic, pues bueno, pues tu cómic es una mierda, pero no por el fanservice, sino porque no tienes historia. Pero si tú montas un cómic, llámalo cómic, película, libro, con una historia que se sostenga, que sea sólida, y le metes fanservice, o sea, es que la gente es como, oh, tiene fanservice, pues gracias, gracias, pues como fan, yo lo agradezco, o sea, quiero decir, lo primero está claro, ¿eh? Lo primero es que haya una historia que esté bien hecha y que me convenza. Una vez eso está, si tú quieres hacer un homenaje a la fuente original, y esto, vamos, te lo aplico a esto con Watchmen como a cualquier cosa, pues a mí que me saquen fanservice, pues me gusta, me da igual en qué universo me metas, ¿eh? Si hablamos del universo de Harry Potter, si hablamos de manga, si hablamos de. O sea, bueno, pues son guiños, es como en las series o como en las películas de Marvel, cuando a veces pues te hacen un guiño que a veces no aporta a la historia. Simplemente un guiño para que tú digas, ay, mira qué gracioso eso que salía en el cómic. Y ya está, y sigues viendo la película y no te afecta. Yo aquí pienso un poco lo mismo. Bueno, están haciendo un homenaje a Watchmen, pues tenían que salir. O sea, no se podían dejar un personaje fundamental fuera. ¿Aporta poquito a la trama? Sí, vale. ¿Y qué? ¿Qué más da? La trama sigue ahí. O sea, yo aquí hago mi pequeña defensa del fanservice como elemento positivo. Siempre, ojo, siempre que no sustituyamos toda la historia y solo sea fanservice. Pero si no, pues bienvenido sea el fanservice. Sí, no, sí, yo, a ver, di Santi, di. No, que aparte a mí me mola porque permite a Gary Frank hacer un homenaje gráfico a la famosa pelea entre Bate y el Oh, comediante sí, y qué darle un bueno. poco la vuelta. Y me Sí. encanta que ya no solo funcione a nivel de guión, sino que gráficamente, a nivel visual, me parece una pasada. Sí. Y bueno, siguiendo con lo que decía Violeta, al final, yo estoy de acuerdo, y al final es un poco lo mismo que veníamos hablando al principio con el tema de coger personajes sagrados, entre comillas. Tanto cuando haces eso, como cuando haces un reboot, como cuando tiras de fanservice, como cuando coges a Supergirl y le haces latina, como es ahora, o coges a Constantine y le haces negro, como parece que puede pasar. En todo ese tipo de ocasiones, a mí lo único que me importa es, a ver. Pero lo que vas a hacer me va a gustar. Y si es que sí, estupendo. Cambia la raza, cambia el sexo. Haz lo que te dé la gana con los personajes. Siempre y cuando el resultado que me ofrezcas al final a mí me guste, me la suda lo que hayas hecho. Ahora, si no me gusta, pues no me gusta. Por muy fiel que haya sido a la obra original, que es lo que yo siempre digo. La fidelidad está muy sobrevalorada. Pero bueno, tampoco me quiero meter demasiado en eso. Que sobre todo ahora está muy de tema, este tema está muy de actualidad con eso. Bueno, no sé si lo habéis visto, ¿no? Que ahora han elegido una Supergirl latina para. No, es que no sé ni para qué. Creo que es para la película de Flash. Para la película de Flash, efectivamente. A ver cómo la incrustan ahí entre medias. Lo de DC y Warner, de verdad, es una sorpresa detrás de otra. Sí, a mí. A ver, no me llama demasiado, pero no porque Supergirl sea No, no latina, por. sino Claro, no, no, sino porque no me. ¿De dónde porque. sale Supergirl? O sea, lo van a tener que hilar muy fino para que esto funcione. A ver. Y lo que decía antes, lo del Constantine negro, que de momento creo que es un rumor, negro o por lo menos no blanco, ¿vale? Ya no sé de qué raza lo quieren hacer. Sí, pero que es eso, que llegados a un punto, ¿qué más da? ¿Qué más da? Tampoco, no sé. tampoco Keanu Reeves se parecía. Y bueno, hay gente que no le gustó. No, es que Keanu Reeves, ese personaje no era John Constantine. O sea, ¿y qué? Pero que me da lo mismo. No. A mí lo que me importa es la historia que me plantees, que me da igual. De que ¿os gustó el ¿os gustó el Constantine de Keanu? Porque a mí sí. No. A mí me gusta, a mí sí. Otra cosa es que a lo mejor sí que ahí puedo estar más con Santi en el tema de que en muchísimas cosas de esa película pues difiere años luz, ¿no? De lo sí, que sí, pueda desde ser luego, desde luego. Pero como película a mí me gustó mucho. Claro. Y creo que Keanu Reeves lo hizo muy bien. Sí, yo pues a eso voy. Digo, como película me parece un petardo. Y como adaptación de Constantine ya ni te cuento. Si lo que decís vosotros, que sea negro o esquimal, me da igual. A mí lo que me importa es que sea un mago inglés con mala leche y que tenga un contenido más allá de sus aventuras mágicas, que es que Constantine, Hellblazer, la serie, es una exploración de la sociedad inglesa del momento, cuando se publicó, y tiene mucho contenido político también. Hay mucho, mucho trasfondo en esa colección, que es lo que espero ver en esta nueva adaptación. Un inglés de clase trabajadora cabreado con el mundo. Cosa que, por ejemplo, en la adaptación de Keanu Reeves no vimos en ningún momento. Ya, pero ¿y qué? Quiero decir, si no es inglés, pero ya no es un producto válido. Si es escocés. Bueno, me refiero de las islas. Vale, vale, si es alemán, me da igual. Pues no, a mí, ¿ves? Pues ahí ya sí que tengo un problema. Tengo un problema porque que sea negro me da igual, pero la esencia del personaje es un inglés de working class y ya está. No, eso no hace falta cambiarlo. ¿Qué quieres que sea, yo qué sé, de origen tailandés? Me la suda. Pero tiene que vivir la sociedad inglesa, tiene que ser una crítica, que es lo, básicamente por lo que nace este personaje y es lo que leíamos en sus cómics. Entonces, que haga chasque los dedos y haga fuego, pues me parece estupendo, pero eso no me importa. Claro, pero a lo que yo voy, los cómics de Hellblazer siguen ahí. Nadie ya, te lo va a quitar. Si lo que quieren hacer es otra cosa nueva y llamarlo Constantine o llamarlo Hellblazer o llamarlo como les salga a los cojones, pues si luego me gustará independientemente de que hayan sido fieles o no a la obra original. Hay cosas que son intocables. Así, porque si no, no es el personaje. ¿Para qué adaptas un personaje si le quieres cambiar lo que lleva dentro, lo que le identifica? Es que eso es ridículo. O sea, que repito, ya no es una cuestión de raza, ¿no? Es que el personaje te está pidiendo esto porque es así. Y si no, sale una chapuza como la que hicieron con Keanu Reeves, efectivamente. Lanzando escopetazos de fuego de dragón. Venga, hombre, por favor. Oye, pues a mí me gustó muchísimo esa película. Shia LaBeouf, por favor. Incluso con Shia LaBeouf, ya ves. Uf. Bueno, y salía por ahí. Ay, ¿cómo se llama este actor que me gusta tanto? El que hacía Lucifer. Que salía en Fargo. ¿Sabéis quién os digo? No. Sé quién me dices, pero no sé cómo se llama. No, no me viene el nombre a la cabeza. Bueno, da igual. O sea, sé quién me dice, o sea, tengo la cara en la cabeza, aunque no, o sea, no he visto la serie, pero sí que sé quién dices. No importa. Venga, vamos a seguir. ¿De qué estamos hablando? Así de Doomsday Clock, es verdad. Bueno, hablábamos de. Estábamos hablando ahora de. Sacó Santi el tema de los homenajes. A ver, ¿cómo veis este tema? Porque, por una parte, aquí mantenemos algunos rasgos de la obra original. Por ejemplo, la utilización masiva de la retícula de 9 viñetas como plantilla para las páginas. O el hecho de que las portadas luego las veamos en la primera viñeta de cada número. También revivimos algunos momentos, como por ejemplo el que mencionaba Santi, ¿no? El de la pelea entre Ozymandias y el comediante, solo cara a vista desde el otro ángulo, dejando ver ya quién es el atacante. O esos diálogos o monólogos maravillosos de Manhattan, que aquí se usan de una forma espectacular para explicar que todo entra en la continuidad de DC, como explica, bueno, no lo recuerdo de memoria, ni tengo el tomo aquí delante, pero bueno, cuando habla con esa cadencia y esas formas de Manhattan, diciendo, estamos en 1938, llega Superman a la Tierra, no, ahora ya no llega, ahora estamos en tal año, levanta un coche, no, ahora ya no, como va recorriendo toda la historia de DC y todas, entre comillas, las continuidades que ha tenido para darle sentido, y al final como explica que de forma metareferencial que en realidad la realidad del universo DC pues va cambiando, va mutando en función de la de, por así decirlo, de la del capricho del editor de turno, ¿no? ¿Cómo veis todos estos elementos? ¿Se encajan bien? ¿Están forzados? ¿Os gustaron? ¿No? ¿Hubierais preferido que hubieran tirado por otra vía y no meterse a homenajear, entre comillas, la obra original? ¿Es un lastre? ¿No lo es? ¿Qué os parece? Pues a mí me parece que forma parte de lo que es Watchmen, y si vas a hacer una obra de Watchmen, debes hacerla con todas las consecuencias. Me parece que está muy bien hecho y con mucho cariño por parte de Jones. Y ya no solo eso, sino cómo utiliza el metatexto, ¿vale? Igual que la obra original, tenemos una historia de piratas, aquí tenemos esta historia de detectives en blanco y negro, de serie negra clásica, que va sirviendo también un poco de eje vertebrador. Tenemos esos artículos finales en cada número, ¿no? Que nos ponen un poco en el contexto del universo en el que estamos. Toda esa clase de cosas me parece que son una triunfada y hechas con mucho gusto y con mucho cariño por parte del autor. Sí, es cierto que no habíamos mencionado todavía ese sustituto de la fragata negra que tenemos aquí. A mí no me funciona tan bien. Bueno, y no me voy a poner a comparar obras porque no me parece correcto. Pero no me funciona tan bien como en la obra original lo de la fragata negra. Pero más que nada, no porque no esté bien hecho, que me parece que está muy bien hecho, sino porque no le veo tanta relevancia con la historia que nos está contando de los personajes. No acabo de ver que establezca bien un paralelismo entre lo que ocurra y no. Y no me hubiera parecido mal que hubieran puesto otra historia de piratas. Al final, en el universo de Watchmen se nos ha dejado claro que en lugar de triunfar los cómics de superhéroes, porque no tendría mucho sentido, lo que triunfan son las historias de piratas. Los piratas son los superhéroes de ese universo. No me hubiera parecido mal que Jones nos hubiera contado otra historia de piratas en lugar de esta de detectives. Pero vamos, que no trato de menospreciarla, que me gustó mucho. Lo que pasa es que, no sé, no me acaba de encajar del todo bien en la historia. Pero bueno, está guay. Y todos estos elementos que comentaba no son necesarios. O no creo que para que la historia funcione se hayan tenido que ceñir a esto, pero bueno, es la elección que han hecho y a mí me parece estupendo. Es difícil confrontar el arte de Gary Frank, que me fascina, con lo que hizo Dave Gibbons en su momento, a pesar de que trate un poco de, no voy a decir imitarlo, pero bueno, imitar su estructura y su narrativa. Pero no sé, no, ni me parece necesario ni necesario. Es una decisión que tomaron. A mí me parece bien, al respeto, me ha gustado y ya está. ¿Podían haberse desvinculado del producto original? Yo creo que sí, que también lo podían haber hecho y también podía haber funcionado. No sé, Violeta, ¿qué te parece todo esto? Sí, a ver, que si no lo hubieran hecho la historia seguiría funcionando, sí, pero yo creo que lo que aporta es más positivo que negativo. O sea, creo que queda muy bien. Todos esos elementos, eso, todo lo de las viñetas, lo de las portadas, no sé, creo que realmente sí que sirven para, no sé, como para hacer el vínculo con la obra original más fuerte. No queda, o a mí no me resulta cutre en ningún momento. O sea, no lo veo forzado, quiero decir. Evidentemente, sé por qué lo están haciendo, pero no me parece forzado. Como decía hace un momento Santi, creo que está hecho con gusto, con elegancia, no queda cutre. Y imaginándome que no estuviera hecha así, a la que yo he leído que sí que está hecha así, creo que es positivo, creo que hace que gane el cómic. La historia del detective a mí me ha gustado bastante, la verdad. Me ha parecido chulo, la verdad, y que tampoco a lo mejor hacía falta, pero creo que también establece ese paralelismo con el cómic original. En este caso, bueno, pues en vez de ser pirata, pues estamos hablando pues del cine negro, ese tipo de cosas. No sé, me gustó mucho. Y en cuanto al trabajo de Gary Frank, olvidándonos un poco del resto del tomo, juzgando A mí, únicamente. Gary Frank, es que me parece una pasada, ¿eh? Joder, es que sí, a mí me parece impresionante. sea que, pero una pasada, o sea, me encanta. Si la historia fuera una patata, simplemente estaría hojeando el cómic por mirar las viñetas que se casca Gary Frank, o sea, que me parece una pasada de tío, o sea, muy, muy, muy, muy, muy a la altura. O sea, si le tengo que poner algún defecto o alguna pega a Doomsday Clock, y con todo mi dolor y con todo mi amor por Geoff Johns, que creo que es un pedazo de autor, o sea, creo que si hay que ponerle algún defecto, es más, por parte de Johns, porque sí que es verdad que hay pues algunas cositas de la historia que quedan flojas, algunos números que la trama no termina de ser tan, tan buena, que por parte de Gary Frank. O sea, yo a Gary Frank no tengo nada malo que decirle. Me parece una pasada lo que hace aquí. Santi. Bueno, pues ya he dado pinceladas al respecto de lo que me parece el trabajo de Frank, ¿no? A ver, es que es un dibujante espectacular en todos los sentidos. Sí que es cierto que a lo mejor ha sido uno de los grandes culpables del retraso, pero si para llegar a ese extremo de calidad tenemos que esperar un poquito más, pues yo no tengo ningún problema, porque es increíble el nivel de detalle. Y lo complicado aquí era ser Gary Frank, o sea, llevar su propio nombre como estandarte y al mismo tiempo mirar de reojo al trabajo de Dick Gibbons, que es uno de los grandes, de los momentos cumbre del cómic internacional, ¿no? Y en ese sentido creo que sale bastante airoso del reto, porque ya hemos estado hablando cómo plantea la página y cómo al mismo tiempo toma decisiones propias, ¿no? Que no sea un mero calco del trabajo de Kibbons, así que sobresaliente. De hecho, para mí es lo mejor de la obra, el dibujo de Gary Frank. Sí, a mí, bueno, cuando hablaban de... Cuando esto se iba publicando con esa cadencia tan horrenda, que como comentaba Violeta al principio, yo creo que el que lo haya seguido desde el primer día, joder, tú, ha tenido que ser doloroso, no ha sido mi caso. Ha tenido que sufrir, sí. Pero bueno, que es verdad que yo ahí, mira, Gary Frank, si es por su culpa, me parece perdonable, ¿eh? Lo que pasa que agradezco no haberlo leído hasta el final. Claro, es un poco lo que pasa siempre con estas cosas, ¿no? Si es verdad que ha sido Gary Frank el culpable de la cadencia de publicación, pues oye, mira, yo creo que ha merecido la pena. Y al final, una vez concluida la obra, a nadie se va a acordar de cuánto pasó entre el número 6 y el número 7. Y esto es aplicable a muchas cosas, igual que, por ejemplo, el George Martin, ¿no? Ahora todo el mundo se acuerda de su familia, pero sí, bueno, suponiendo que acabe su obra, dentro de X años nadie se va a acordar de cuánto pasó entre Danza de Dragones y Vientos de Invierno. Bueno. Que se lo perdonen, sí, que no se vayan a acordar. Yo creo que esto se va a llamar a hacer un Martin para siempre. Oye, ¿tú qué controlas más de esto? ¿No le pasa un poco lo mismo a Tolkien con El Señor de los Anillos? ¿O no? Lo que pasa, no. O sea, no es que le pasara lo mismo. O sea, a Tolkien lo que pasa es que él tenía como su universo propio. Y gran parte de su obra quedó sin publicar, ¿no? O sea, que de hecho la fue publicando luego Christopher Tolkien. Pero sí, no, yo creo que a Tolkien le daba un poco lo mismo el tema de la publicación. O sea, creo que no era el mismo caso de Martin, porque creo que el caso de Martin es más un poco la... Aparte de que el hombre sea lento, creo que también ha sido un poco la presión social, ¿no? La exageración de la fama con la serie y todo eso. Y en el caso de Tolkien creo que era más bien el perfeccionismo, el detallismo, el reescribir, el ir sacando una parte de su mundo, luego otra, luego unirlo. Pero bueno, El Señor de los Anillos más o menos sí que se publicó bien. Uh-huh. Bueno, pero eso, que una vez acabada la obra, lo que menos importa, y lo pudimos ver, por ejemplo, hace poco con S.H.I.E.L.D., con la obra esta de Jonathan Hickman y Dustin Weaver, que, joder, esa sí que tuvo, ¿cuánto tuvo? Entre el número, bueno, entre los últimos números, ha habido como 7 años de parón, una cosa así, 5, no sé, por lo menos 5 años. Ahora que la tienes en un tomo de Panini, pues ya me dirás a quién le importa el tiempo que pasará entre la publicación de las grapas. Pues es todo lo mismo. Yo ahora tengo mi tomo de Doomsday Clock, pues a mí me da igual que hayan tardado 3 años en publicarlo. Tuve la suerte de no acercarme a ello en su momento, pero bueno, madre ya. Sí, no, claro. A mí me es muy fácil porque ya te digo, me lo he leído seguido. A la gente que lo haya sufrido, pues bueno. Pero es verdad que, oye, ya te digo, no sabemos, no lo sabremos nunca, a no ser que alguien pues vaya ahí a contar los entresijos de DC, si realmente la culpa fue de Gary Frank o también influyeron otros factores. Lo que es por parte de Frank, mira, el hombre tardó lo que tuvo que tardar, y si realmente eso es un poco, entre comillas, el precio a pagar para tener un trabajo que me parece excelente de calidad, y a lo mejor si no hubiera sido así, hubiera sido una cosa más chapucera, pues chico, o sea, tú eres el artista, ¿no? O sea, tarda lo que tenga que tardar, y ya está. Lo importante es que termines, lo importante es llegar a buen puerto. Eso es. También pasó, es que me vienen a la cabeza cosas con Planetary. Planetary con... Ay, no me viene el nombre del dibujante. Me hago viejo. Bueno, el dibujante de Planetary. También el para llegar al último, a los dos últimos números, también pasó muchísimo tiempo. Pero bueno, ¿quién se acuerda ya hoy de eso? Si el resultado mereció la pena, pues ya está. Y vamos, recalco lo que dijo Violeta. A mí me parece impecable el trabajo de Gary Frank. Y en cuanto a dibujantes de, vamos a decirlo así, de su estilo, siendo esto, entendiendo esto de la forma más laxa posible, pues no sé, gente que tiene un trazo similar al de Frank, como puedan ser desde Iván Reis hasta Jason Fabok, hasta un montón más, es que Gary Frank me parece que está. Y mira que Jason Fabok me parece un super máquina, pero Gary Frank me parece que está un pasito por encima de todos ellos. Me parece un tío que además ya tiene muchísimos años de carrera, que no es un dibujante hot, joven, que está a tope y que dedica todas las horas del mundo a esto. Bueno, porque esto suele pasar, ¿no? Cuando uno es joven, tiene ahí unos años en los que suele darlo todo y luego poco a poco pues va intentando buscar más la simplicidad, trabajar poco y obtener el mismo resultado. Esto lo vemos en multitud de artistas. Y Gary Frank con su edad, que, a ver, que tampoco es que sea un viejo, pero joder, que ya estaba aquí con Peter David en Supergirl, vete tú a saber hace cuántos años, y con Hulk estuvo también, ¿no? Estuvo en Hulk ya hace un montón, o sea, que tiene muchísimos años detrás de sí. Y, joder, y tiene un nivel que parece del de un chaval de 20 años. Vamos, impresionante. No puedo decir mucho más sobre este hombre. Y Bueno, dicho y esto, también no dejemos de mencionar tampoco al a colorista, Brad Anderson, sí. que en este caso es Brad Anderson, el que hace el color y bueno, pues creo que también es importante que hace muy, muy buen trabajo. Sí, sin duda, sí, vamos, el complementa a Frank a la perfección. Tampoco se le puede poner ningún pero al color de Anderson, que además le sienta muy bien a la historia, creo que coge la tonalidad justa. Dicho esto, yo no tengo mucho más que decir. No sé si creéis que nos queda algo en el tintero, si no, pues podemos pasar directamente a ya comentarios finales sobre la obra antes de acabar. No sé, aunque ya dimos al principio un poco la opinión, pues un breve mensaje final que le queráis dar a los oyentes, si hay alguien además que nos haya escuchado sin haber leído la obra porque no le importan los spoilers. No sé, Santi, ¿qué tienes que decir para acabar? Pues que es una obra decente, las cosas como son, pero desde luego no es el antes y después que nos habían prometido. Como lectura de superhéroes, pues un cómic bastante interesante. Se sale un poquito de la media al tratar temas que no solemos ver en cómics de superhéroes al uso, y desde luego es una lectura muy recomendable si te gusta este mundillo. Pero eso sí, al final hay que decir que es de momento intrascendente. ¿Vale? Pues bueno, eso, me parece una obra muy, muy, muy digna de ser leída. Yo me imagino que la mayoría que nos habéis escuchado ya, o sea, ya la han leído. Si hay alguien que no, por lo que tú decías, porque le dan igual los spoilers, pues recomendada queda. Si no estáis de acuerdo con algo de lo que hemos dicho, yo, pues como siempre, os invito a hacer un poquito de debate. Para eso, pues tenemos también el grupo de Facebook, está Telegram, donde llevo muchísimo tiempo sin entrar, pero entraré en algún momento del futuro y de mi tiempo libre. Pero bueno, que sí, que nos discutáis, que nos podéis mandar a la mierda con amor siempre. Y bueno, y en conclusión, yo creo que es un cómic que está muy bien, que si el único malo que tengo que decir es lo que ya hemos dicho, que es esta duda sobre su importancia o sobre su peso dentro del universo DC, si al final lo van a usar o no lo van a usar. Mencionar una cosa que me gustó mucho de la reseña de un tal Jairo en una tal web que es la casa de él, que puso que era el cómic de Schrödinger, ¿no? Porque es como es canon y no lo es. O empezó siendo canon y terminó no siéndolo. Pero más allá de eso, pues nada, pues muy, muy disfrutable. Sí, yo un poco, bueno, nada, insistir en comentarios que ya he hecho. Creo que es, a mí me ha parecido una historia maravillosa, a la que el único pero que yo le puedo poner es el tema de no funcionar de forma autocontenida. O sea, el hecho de tener sus raíces puestas en la continuidad, creo que es que ha jugado en su contra al final, en lugar de potenciar la historia. Que hubiera funcionado muchísimo mejor como un Elseworlds autocontenido, con su principio y su fin, y sin más. Pero bueno, a pesar de estos pequeños peros que le puedo poner, la recomiendo muchísimo, por si hay alguien que no se haya acercado a ella, lo digo. Lo lamento por aquellos que la siguieron en su publicación original, que entiendo que fue algo sufrido. Pero bueno, que ahora la tenéis en ECC, en dos ediciones, una de lujo y otra más asequible, que os podéis hacer con ella y que he leído de forma así en conjunta, es maravillosa. Y he dicho que íbamos a acabar, pero no, porque acabo de recordar que teníamos por aquí unos comentarios en nuestro grupo de Facebook. Si os parece, vamos a leerlos, por si queremos comentar sobre algo sobre ellos, de bueno, comentarios de nuestros oyentes, como siempre. Antes de acabar, vamos a cerrar con esto, que bueno, entiendo que son cosas en su mayoría que ya habíamos tratado, pero bueno, vamos a echarle un ojo antes de acabar. Venga, os hablábamos, pues como siempre, ¿no? Vamos a hacer un podcast sobre el reloj del juicio final. Y nos habéis dejado un poco vuestras opiniones, ¿vale? Vamos a verlo. Tenemos por aquí a Eric Rivera. Nos dice, realmente es un buen cómic. Ahora bien, habría que valorar su repercusión en el universo DC. Si dio paso a algo más o se quedó como un Elseworld o un paréntesis en la historia interna de los cómics. Vale, esto es algo que ya hemos comentado. Bueno, veo aquí que le contesta Marcos García Mateo, que luego también tenemos un comentario de él, que le dice, con el cacao editorial que tienen, será difícil que esto evolucione algo. Quedará, creo yo, como obra asociada a Watchmen y ya. Pues sí, es un poco lo que pensamos nosotros también, pero bueno, el futuro dirá. ¿Qué más? Luca Torelli nos dice, a mí me ha gustado mucho, es una pena que los retrasos y la propia dinámica de la editorial dejara sus consecuencias en nada. Pero la parte final y el papel de Superman como referente del universo DC me parece alucinante. Pues sí, Luca, ya has visto que estamos un poco de acuerdo con esto. El comentario que decía antes de Marcos, que nos dice, de primeras parecía una obra innecesaria, pero una vez leída no ha sido para nada mal cómic. El último número me echa un poco al traste el resto de la obra, es poco coherente con el resto. El arte de Gary Frank es una auténtica maravilla. Vale, Marcos, y vamos con el último comentario del amigo Juan Sánchez, que, hostia, estoy viendo ahora, Juan, nos tendrás que explicar tu foto de perfil de Facebook, que en la que estoy viendo, y esto sé que es muy poco radiofónico, pero estoy viendo que sale una especie de caballo montado en un flotador, no sé qué es esto, bueno, nos lo cuentas, ¿vale? Juan nos dice, tuve que elegir entre invertir mi dinero en la edición especial limitada o una operación de manos para teclear viene en Alifaf Ethelcom. Bien, leído tiene más gracia el chiste de Juan. Bueno, venga, vamos a acabar aquí. Vamos a hacer la típica pausa final y volvemos enseguida para despedirnos. Segundo bloque de recomendaciones. Y empezamos con Panini, donde podéis encontrar todas las novedades de Marvel Comics en grapa, además de ediciones de auténtico lujo, que recogen las etapas clásicas de personajes como Spider-Man, Thor o los Cuatro Fantásticos. Por su parte, Editorial Hydra lo está petando con su línea juvenil de cómics de DC, protagonizados por algunos de sus más conocidos personajes como Batman, Wonder Woman o Superman, entre otros. Si eres un adicto a Star Wars, Planeta Comic es tu editorial, tanto en cómics como en novelas. Todo lo que necesitas del universo creado por George Lucas lo vas a encontrar aquí con unas ediciones muy cuidadas. ¿Y recuerdas a The Phantom, el hombre enmascarado? Pues gracias a Dolmen Editorial te puedes hacer con las historias clásicas de este personaje en una edición apaisada editada con mucho mimo. Y recuerda, todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Comic Stores. Entra a www.comicstores.es y descubre ofertas y descuentos de los que te puedes beneficiar en tus compras. Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Señores, toca despedida. Pues nada, amigos y amigas, como siempre aquí encantada de leer cosas y comentarla con vosotros. Y no me quiero despedir sin aconsejaros a aquellos que tenéis un gato, pues que los vigiléis de cerca, porque probablemente no lo sabéis, pero están siguiendo taquiones. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Pues estoy un poco destruida. Resaca, que se llama. Que luego yo llegué a mi casa bien, o sea, yo a las 10 de la noche y toque de queda, o sea, que llegué, cené, me dormí, o sea, pero claro, en fin, resaca hay. ¡Hombre, no soy el único! Joder. No, estoy hecho polvo, he perdido completamente mi poder mutante. ¿Qué era? Aguantar bebiendo como un hijo de puta, pero ya no, ya no. Es que hay un montón de gente que lo hemos perdido en lo que es la pandemia. Sí, ayer me fui a tomar una cerveza al campito con unos amigos. O sea, sí, me fui aquí al río. Y lo que dice Violeta, sí, a las 10 de la noche todo el mundo en casa, pero me he levantado como si me hubiese pasado un bulldozer por encima. Madre mía, estáis acabados. Pero mucho. Así que si en algún momento veis que falto, es porque he ido a visitar al baño, ¿vale? Tengo que salir corriendo, literalmente, en plan, me voy. Pues nada, un ambiente estupendo. Pero el reloj de juicio final, de puta madre, ¿eh? Muy bien. El del cómico, el nuestro. Qué lástima.